Molt bon dia, són les 8 i els Blamut Jazz Orchestrion s'avancen a la consigna que dona començament a aquest programa antimilitarista La Corneta. Gairebé que no he pogut dir ni el bon dia. Han sortit disparats aquests Blamut Jazz Orchestrion que ens fan de sintonia i aquí estem amb el micròfon connectat, la sintonia en marxa i en rigorós directe des de l'estudi de Contraband FM. Això és La Corneta i et donem els molts bons dies i et desitgem que t'has aixecat amb bon peu i que comencis molt bé aquest dia plujós de dimarts 30 d'abril del 2013. Sí, és que ja us dic, és important començar amb la compta enrere del Mambo per arrencar bé, així és que anem ensopegant amb aquest inici entrebancat, però amb coses bastant interessants, com la secció Profundidad de Campo, que ens porta la companya Vanina Rossi, al seu espai de fotografia, en el que parlarem de surrealisme. També tindrem amb nosaltres el doctor Herrreis i compartirem una nova classe, un nou capítol del seu espai Resolució Alternativa de Conflictes. Farem la segona part de la mediació, que ja vam encetar fa 15 dies. El militar All Stars d'aquesta setmana és en Chris Kyle, el president d'una companyia privada de mercenaris, que es diu Craft International i que s'ha fet famosa per les aparicions dels seus mercenaris durant els atemptats de Boston als Estats Units. També portem un àudio per recordar el 10è aniversari de la matança que va haver-hi a Mogadiscio, a la capital de Somàlia, durant el rescat de dos membres de les forces especials Rangers o Delta Force d'Estats Units i que doncs van tenir un preu molt alt, diguéssim que aquell rescat va costar milers de vides als somalis. Avui començarem directament amb la secció Profundidad de Campo sense els datos colaterales. També se'ns escapa en Keith Carlock. Si abans se'ns escapava el Blamut Jazz Orchestrion, ara s'escapa aquest fenomenal bateria, Keith Carlock, que pues, vol fer la secció de datos colaterales, però com que no tenim titulars, pues, li haurem de dir que torni la setmana que ve a tocar la bataca. Així és que anem directament amb el primer espai d'aquest dimarts, últim dimarts de mes, d'abril, i ho farem amb Profundidad de Campo, com us havia anunciat, amb la Vanina Rossi. Profundidad de Campo. Muy buenos días, Vanina Rossi. Hola, muy buenos días, Jordi. Buenos días a todos. Bueno, ya hacía dos semanitas que no estábamos en el último programa. La verdad que fue muy interesante. La fotógrafa que hablamos. Y para hoy, bueno, traje un poquito de lo que sería el surrealismo dentro de la fotografía. Y un temazo. Sí. Sí, sí, es un tema que me interesa a nivel personal. Y bueno, si les parece, vamos a comenzar un poquito a hablar de lo que fue este movimiento. Y después vamos a hablar de cómo se transmitió, cómo utilizó el surrealismo, el medio fotográfico, para poder manifestar, bueno, todo lo que tenían que manifestar. Y luego también, ya sabemos que a veces cuando se anuncian cosas luego no se pueden cumplir y es mejor no anunciarlo, pero bueno, sí que viene al caso porque también existe el dadaísmo como movimiento precursor del surrealismo, que también nos comentarás, pero lo digo porque hablaremos más del surrealismo que del dadaísmo y quizás pues más adelante hacemos otro espacio de profundidad de campo más centrado en el dadaísmo. Sí, básicamente el dadaísmo, bueno, el surrealismo se apoya, nace después del dadaísmo y tienen una estrecha relación. Y sí, me parece muy interesante poder, bueno, hoy vamos a hablar de surrealismo, pero en otro futuro programa vamos a meternos con el dadaísmo. Igualmente hoy tocaremos un poquito el dadaísmo para poder entender lo que es este movimiento, surrealismo. Bueno, si les parece, bueno, vamos a empezar a hablar sobre la etimología de la palabra surrealismo, para que podamos entender un poco el concepto. Bueno, la palabra surrealismo proviene del francés. Sur significa sobre, por encima, y realisme significa realismo. O sea, hablaríamos de un concepto por encima del realismo. Bueno, según mis informaciones, la palabra fue creada por Guillem Apollyon, aunque luego al contrastar un poco la información en el manifiesto de Breton, él confirma como que la palabra fue creada por Breton y... Es que es un manifiesto de 28 páginas. Espera, lo voy a buscar. Sí, sí que se inspira en Guillem Apollinaire, y luego hay este que lo voy a buscar para al menos citarlo, pero no te lo puedo decir de memoria tampoco. Bueno, igualmente el objetivo de hablar de la etimología de la palabra surrealismo es un poco empezar a entender el concepto, algo que habla sobre la realidad. Y bueno, si les parece, voy a empezar a hablar un poquito de cómo surgió este movimiento. En 1916, André Breton, que fue líder y precursor del movimiento, descubre la teoría de Freud y de Alfred Sherry. En este mismo año conoce a Jacques Vallée y a Guillaume Apollinaire. Y bueno, en los siguientes años tienen un extraño encuentro con el dadaísmo, que es un movimiento artístico-cultural que se creó en 1916. Perdón. Sí. No, artístico-cultural entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, con lo cual, como muy bien nos comentarás también, pero me parece un buen titular un poquito de entrada, periodo entre guerras, situamos este movimiento artístico, entre comillas, porque veremos que repudian el arte institucionalizado, como también nos dirás. Por lo tanto, el tema cultural también, pues, lo ponemos entre comillas o lo matizamos porque es un movimiento casi anticivilizatorio, ¿no? Que va en contra de los principios civilizatorios y más en esta época, como hemos dicho, de terror en mayúsculas después de las dos guerras mundiales en Europa. Pero bueno, es un movimiento cultural y artístico. Bueno, la característica fundamental del dadaísmo es la oposición al concepto de la razón instaurada por el positivismo. La razón. La razón, sí. Los dadaístas crean como una especie de anti-arte para provocar al orden establecido. Y se rebelan y se burlan de los artistas burgueses y de su obra. Este movimiento estaba precedido por Tristán Tzar. El dadaísmo se inclinaba hacia la destrucción nihilista y el surrealismo se decantaba por la construcción romántica. Fue así como en el año 1924 André Breton escribe el primer manifiesto surrealista, que, como comentaba Jordi, es un manifiesto bastante largo, de 28 páginas, y en este manifiesto Breton define lo que sería el surrealismo. No sé si querés comentarlo. Sí, me acerco la máquina para aquí. Surrealismo, Automatismo psíquico puro, por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral. Sí, lo que intentan es abrir la puerta de la mente hacia lo que es irracional y despertar las fuerzas desconocidas del inconsciente para conseguir una liberación del espíritu, entre comillas, utilizando como herramienta principal el automatismo psíquico. Bueno, de aquí se ve claramente la herencia con el dadaísmo y la fundamentación en la teoría psicoanalítica. Bueno, a través del automatismo intentan acceder al mundo simbólico del inconsciente con el deseo de afirmar lo negado por la moral convencional y buscar un punto de encuentro entre lo racional y lo irracional. Bueno, comienzan a utilizar la técnica de la escritura automática, que consiste en una escritura libre, de control racional y de ideas preconcebidas. En un estado semi-inconsciente escribían para poder plasmar asociaciones insólitas. Y bueno, existen dos tipos de automatismo. El automatismo gráfico, que improvisan dibujos, formas, colores, sin ninguna voluntad consciente. Y por otro lado, el automatismo imaginativo. Se da mediante la asociación de imágenes, que pueden ser recuerdos de sueños, o potenciando la imaginación, o interpretando formas. De estas dos formas de automatismo surgen dos interpretaciones del surrealismo. Por un lado, la vertiente que se basa en la improvisación, y por otro lado, la vertiente, lo que sería la vertiente verista, que a través de la figuración reproducen imágenes que no obedecen a la lógica en vigilia. ¿Hacemos un puntito? Sí. Vale. Tela marinera, ¿no? ¿Ibas a comentar ahora ejemplos para poderlo ilustrar un poco? Sí, de algunos artistas, pintores, sí, escritores. La última interpretación del surrealismo que les comentaba, esta que a través de la figuración produce imágenes que no obedecen a la lógica que tenemos dentro de la vigilia. Un ejemplo es un poco el trabajo de Dalí, de Magritte. Y en el otro punto, la otra interpretación del surrealismo, esa vertiente que intenta el trabajo desde la improvisación, tenemos el trabajo de André Masson, de Miró. No sé si quieres comentar un poquito. No, lo digo porque va bien pues citar autores que conocemos más y no tanto los franceses, que igual quizás son más desconocidos, pero bueno, en cualquier caso, como decíamos antes, a mí Miró, por ejemplo, me sorprendió porque me parecía que era más abstracto que no surrealista en esta concepción, ¿no?, de lo que es el arte que expresan ellos. Y bueno, pues también es interesante ver cómo se incluyen, aunque luego se excluirán, como nos contarás también, con el movimiento de los miembros y los no miembros, las expulsiones y tal, que también es interesante en los surrealistas. Y bueno, pues eso, por un lado, este Miró, que tampoco es que me guste especialmente, pero que se incluye en el movimiento surrealista en parte, y luego pues está Dalí, en el otro movimiento que decías, de este automatismo, con su método paranoico-crítico, ¿no? En este caso, él trabaja el método paranoico-crítico, que no es el automatismo, ¿no? Vamos a hablar, a ubicar las cosas. La técnica paranoico-crítica, el método paranoico-crítico, es posterior al surrealismo, posterior a la segunda fase del surrealismo, cuando es expulsado Dalí del surrealismo. O sea, no mezclemos. Sí, cronológicamente no. Cronológicamente, correcto, estos dos movimientos. Pero sí que trabaja a partir de los sueños, con lo cual también trabaja con un material inconsciente a la hora de realizarlo. Sí, pero bueno, ahora como estábamos un poco centrados en el surrealismo y el método paranoico crítico fue creado, como lo comentaba, después Sí, sí. Por Dalí, después de su expulsión del, que ahora vamos a ver por qué lo expulsan y tal. Pero sigue trabajando con los sueños al final, que claro, es lo que nos interesa. O sea, al fin y al cabo, es ese material inconsciente el que reivindicamos hoy, ¿no? Ahí mismo lo dijiste, no es tanto trabajar con los sueños solamente, el sueño es una herramienta. Trabaja con el material inconsciente, el surrealismo, la interpretación de los sueños, la improvisación, la escritura automática. ¿No? También sería interesante de ver, ¿no? Porque es difícil, ¿no? Realmente hacer una escritura automática, me imagino, porque tenemos una experiencia, tenemos una imaginación que nos condiciona, ¿no? De hecho, Breton también en este primer manifiesto del año 1924, en un punto habla de la imaginación, ¿no? Y dice, quizá haya llegado el momento en que la imaginación esté próxima a volver a ejercer los derechos que le corresponden. Si las profundidades de nuestro espíritu ocultan extrañas fuerzas capaces de aumentar aquellas que se advierten en la superficie o de luchar victoriosamente contra ellas, es del mayor interés captar estas fuerzas, captarlas ante todo, para a continuación someterlas al dominio de nuestra razón, si es que resulta procedente. Quizá no lo sintetice en este párrafo concreto, pero sí que se declara bastante contrario a la imaginación, digamos, más vulgar, entre comillas, que es fruto de muchos inputs y de mucha educación y de un procedimiento de raciocinio, de lógica, que no es esa imaginación inconsciente, ¿no? Fruto de otro mecanismo de funcionar la mente. Sí, bueno, la imaginación, la Internacional Situacionista también luchó contra la imaginación, incluso contra la creatividad. También se intentó dilapidar o disparar contra esa imaginación y esa creatividad impuesta de algún modo por la experiencia a la que recurrimos, por los recuerdos a los que recurrimos, la imaginación fácil, entre comillas, y no ese impulso irracional, ¿no? Bueno, pero igualmente, quieras o no, no hay algo subjetivo, o sea, nuestros recuerdos, nuestros sueños, nuestra imaginación están formados por la experiencia vivida. Claro, como comentabas, estos inputs que recibimos desde que nacemos. Creo que los surrealistas no van a pelear contra eso, sino, o sea, van a intentar encontrar una forma o dejar hablar a esa irracionalidad que existe, a eso que no conocemos, que sería al lado nuestro inconsciente, para encontrar un equilibrio con la razón. Pero siempre no hay objetividad dentro de... Sí, sí. Solo era trabajar ese concepto de la imaginación y irlo matizando, claro. Bueno, estamos hablando un poquito de estas dos interpretaciones del surrealismo, y una cosa que me gustaría observar es que estas dos vertientes del surrealismo se mantendrán en paralelo con su pureza formal y jamás se van a mezclar en una obra. Y bueno, vamos avanzando un poco. Estamos siempre hasta el momento hablando de la primera etapa del surrealismo. Vamos a pasar a la segunda etapa del surrealismo, que comienza en 1930 con el segundo manifiesto surrealista. Y se marca la segunda fase del surrealismo, y en este segundo manifiesto se reformulan algunos de los aspectos, y muchos de los miembros que hasta el momento participaban dentro del movimiento fueron expulsados, y otros se van del movimiento. Volviendo unos años para atrás, para entender por qué surge este segundo manifiesto y esta segunda etapa del surrealismo, en 1925 el surrealismo comienza a politizarse. Breton se adhiere al Partido Comunista. ¡Uy! ¡Hola, la! Bueno, recordamos que estamos en el periodo, la etapa posterior a la Primera Guerra Mundial. Ha habido fascismos, en auge, que se preparan todavía más para la Segunda Guerra Mundial, todavía será peor, y entonces, pues bueno, surgen estos ismos en mayúsculas, ¿no?, de la historia, con todo el horror que conllevan unos y otros. Sí, entre el 1925 y 1930 aparece un periódico que se titula El surrealismo al servicio de la revolución, y muchos grandes artistas se adhieren al movimiento surrealista. Este movimiento, el movimiento se hace internacional, y bueno, a partir de este momento se abre una gran disputa dentro del movimiento. Porque algunos dicen que el movimiento debe ser puramente artístico y debe ser apolítico. Y también están los que siguen a Breton en alinear al movimiento con el Partido Comunista. Muy interesantísimo, ¿no? El gran líder Breton, yo lo desconozco mucho, con lo cual tampoco voy a hacer mucha crítica ni mucha admiración del mismo, pero bueno, este personaje está, digamos, liderando de principio a fin, ¿no? Sí. Y decidiendo cuándo el arte tiene que ser apolítico y cuándo tiene que meterse directamente, como veremos incluso en el tercer manifiesto que nos comentarás, ¿no? También, supongo. Sí. Pero en este caso ya está marcando mucho un camino. Y mucha gente se va por eso. Me interesa casi más, sí, la gente que se va, los artistas que se van del movimiento por no quererse meter en política, pero también supongo que en esa época tomar parte también era importante, como siempre, ¿no? Sí. De algún modo. Y están también los expulsados del movimiento por sus tendencias fascistas, como, según la información que tengo, como Salvador Dalí y Paul Éluard. Son expulsados del movimiento por sus tendencias fascistas y otros que se van por propio pie porque consideran que el movimiento tiene que mantenerse al margen de esta vertiente política. Y bueno, entonces hacia 1938 Breton, junto a Trotsky, León Trotsky y Diego Rivera, firman un nuevo manifiesto. Creo que no es un manifiesto surrealista, pero este manifiesto es el manifiesto por un arte revolucionario e independiente, y es firmado en México. Y bueno, tras la Segunda Guerra Mundial, el surrealista se rehace en los Estados Unidos, encabezado nuevamente por Breton. Ya nada sería igual. Habría terminado la historia y claro, después de las dos guerras mundiales, nada sería igual. Y como los mismos surrealistas dirían, o los dadaístas, y ya no se puede jugar, ¿no? Y bueno, eso también es un gran tema, ¿no? Puede llegar un momento en que ya no haya un juego posible y que haya que implicarse, digamos, en la vivencia como el auténtico arte, ¿no? El vivir. Y bueno, seguramente también eso es lo que pretendían, ¿no? Desvincularse de ese arte museizado y de ese arte al servicio de la estética y buscar mucho más, ¿no? Ya, claro, a partir del año 45, bueno, pues habría que esperar al movimiento punk, ¿no?, para ver algo quizás realmente distinto y transgresor, o con este nihilismo que decías también al principio. Sí. Bueno, en 1966 muere Breton, y dos años después, en el 68, luego de las revueltas, mayo, ¿no? Sí, el mayo del 68... unos meses después, el movimiento. Bueno, está bien la confusión, claro. El movimiento se disuelve. Y ahora me gustaría comentar un poquito cómo tocó el movimiento surrealista la fotografía. Y me parece que tenías dos sugerencias para hacernos. Sí, bueno, como ahora citábamos lo del mayo del 68... las revueltas del mayo del 68, pues nada, sugerir también el libro de Servando Rocha, un autor que pues aquí en La Corneta estoy sugiriendo últimamente. El libro que recomiendo hoy es Historia de un incendio, arte y revolución en los tiempos salvajes, de la Comuna de París al advenimiento del punk. Y solo leo la contraportada, en la que, por cierto, pues hay una imagen con un texto firmado por una declaración surrealista del año 1925, y dice: somos seguramente bárbaros, ya que ciertas formas de civilización nos dan asco. La revolución ahora y siempre. Y luego, como resumen del libro, dice: románticos, dadaístas, surrealistas y punks emprendieron sus propios incendios. Ahora, en el tiempo de las cenizas, el autor investiga y ofrece un trabajo sin precedentes en nuestra lengua. Esto lo escribía Cultural Press a propósito de este libro, Historia de un incendio de Servando Rocha. Bueno, Vanina, hemos visto ya apuntado algunos pintores y ahora nos centramos en la fotografía, ¿no? Ahora nos centramos en la foto. Y bueno, en los primeros años décadas del 1900, la fotografía consigue ser una disciplina autónoma, consigue un estatus creador artístico. El surrealismo absorbe del modelo fotográfico su modo de operar y procede frente a la realidad al servirse de dos procedimientos: la fotografía manipulada, lo que se llamaría el surrealismo técnico, y la fotografía no manipulada, el surrealismo encontrado. En el surrealismo técnico se rompe con las reglas de la realidad a través de la manipulación. En el surrealismo encontrado no se manipula la realidad, se utiliza la fotografía para documentar las fuerzas irracionales a través de la azaridad de las cosas cotidianas. Hablábamos de azaridad, de azar. El azar, sí. El azar. Vale. Sí, sí, es el punto clave también. Tengo un pequeño problema a la hora de mencionar las zetas, que no... Es azaridad. Bueno, no te pongas tan académica ahora, ¿eh? Porque no es ningún problema. Que tu pronunciación es muy bonita. Bueno, otro tema que utilizan los surrealistas es la búsqueda de la mitología contemporánea. Las personas retratadas se representan como estados de la mente y... No está mal. El otro de los temas, otra de la temática muy frecuente dentro de la fotografía surrealista es la del cuerpo humano. Y bueno, he traído algunos fotógrafos que utilizan esta temática, por ejemplo, Bellmer. Vale, voy abriendo las carpetas, sí, así sí. Podemos mirar. Bellmer creaba muñecas con maniquíes que las ensamblaba para hacer figuras que rozaban con lo inconsciente. La del ensamblaje es un cuerpo con cuatro piernas sin son parte dos superior. Pares de piernas ensambladas a través del torso y bueno, está recostada sobre el suelo, frente a un espejo. También hay otra fotografía donde hay una muñeca. Vale, déjame decir antes lo del torso, que André Breton también, en el primer manifiesto del año 24, describe en ese propio manifiesto un sueño que tiene, donde pues se ve a una persona que va sin torso, sin la parte superior, solo son dos piernas que cruzan una ventana. A partir de ahí descubrirá la potencialidad del inconsciente, de los sueños, para pues poder trabajar ese proceso de expresión libre, ¿no? Y de algún modo pues aquí también vemos este maniquí con cuatro piernas, sin torso superior, que también puede ser la metáfora de la razón, aunque el corazón esté en la parte de arriba, pues también es el automatismo de las piernas, ¿no? Y sin la razón del cerebro que está en la parte superior. Pero bueno, aquí juega con muchas más cosas. Tiene ese punto macabro, como decías también cuando lo mirábamos, sí. Que quizás en la siguiente que me decías que abriera... sí, hay una fotografía de una muñeca que, bueno, que tiene este punto erótico macabro y también a mí por lo menos me transmite tristeza. Sí, lleva una máscara. Lleva una máscara. Es triste, pero bueno, también un poco aséptica. Y bueno, por ejemplo, también... ¿Recordamos el fotógrafo? Sí, es que Belmer. Yo no los... Belmer. Belmer. Belmer, ok. Belmer. Vale. Después, bueno, el trabajo de Bill Brandt, que trabaja con la distorsión del cuerpo femenino, a través de tomas y valiéndose también un poco de la propia deformación que producen los objetivos. Los objetivos, seguimos hablando de fotografía. De los objetivos fotográficos, sí. Uh-huh. Y bueno, entonces tiene una serie de desnudos donde creo que quizás la distorsión la logra desde el laboratorio, en el trabajo con la empleadora, a la hora de positivar estas fotografías, imagino generando formas con el papel. Y otras fotografías de esta serie se ven la distorsión desde el lado de la toma, desde la angulación. Sí, al final la idea es bastante sencilla. Perdona que lo, digamos, reduzca a la sencillez, ¿no? Que no tiene por qué ser negativa, pero lo digo de manera peyorativa porque, aunque me gusta, incluso como había dicho antes, me recuerda un poco a Dalí en esa deformación de los objetos, sí que tiene más sencillez de los espejos, del juego de espejos de una feria, ¿no? Donde te ves gordo o te ves flaco. Juega un poco también a esa deformación de la realidad, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que no es lo mismo la lectura que podamos hacer hoy, en el 2013, después de que hemos visto mucho, bueno, y que tenemos muchas herramientas, que en el contexto en que están hechas estas fotografías y... Bueno, yo estaba hablando de una feria que podía existir en el siglo XIX, ¿eh? O en el siglo XVIII, donde hay espejos deformados, no sé. Pero sí, claro, evidentemente sí, la estética actual ha trabajado mucho esto, pero con el, digamos, lo que no tiene la estética actual es que no ha hecho este proceso de trabajo del inconsciente, que es lo que tenemos que reivindicar hoy, ¿no? Un poco. Bueno, otro fotógrafo que traje es el trabajo de Kertész. Este es más difícil de pronunciar, ¿eh? Todavía, sí. Porque es esta SC final, Kertész. Kertész. A este me encanta, este es lo que me gusta más. Que bueno, que profundiza en la doble interpretación con el espejo. En la imagen reflejada del espejo aparece lo que emana del inconsciente, enfrentándose con la imagen real. Y sí, la verdad tiene unas fotos muy interesantes. Tiene, por ejemplo, una foto que hay una mujer recostada sobre un almohadón y frente a ella hay un espejo y la imagen, su imagen reflejada en el espejo está totalmente distorsionada. Me parece una foto muy interesante. O sea, la distorsión está en el espejo solo. Sí. Vale, él trabaja la imagen del espejo y la imagen de la modelo es normal. Sí. Es real, no hay deformación. ¿Por qué te gusta esta foto, Vanina? No sé, este juego entre el yo, que sería la mujer, y lo irracional, que sería el reflejo de esta persona. Y no sé, me gusta esta imagen. Uh-huh. André Kertész. Bueno... también los surrealistas utilizaban técnicas como la solarización, que también se puede ver mucho en el trabajo de Man Ray, que consiste en invertir el tono de un modo total o parcial de la imagen. La radiografía, que consistía en fotografiar sin cámara, solo trabajando desde el laboratorio, colocando objetos sobre el papel sensible, dando luz. Y estos objetos quedaban grabados en sus siluetas, el sándwich de negativos. Pero bueno, todas estas técnicas fueron utilizadas antes que se creara el surrealismo. O sea, no solamente son técnicas exclusivas de la fotografía surrealista, pero sí hay una técnica que fue creada dentro del movimiento surrealista, que es la técnica de brûlage, que consistía en quemar el negativo con una llama de alcohol etílico. Y bueno, el artista solo tenía control sobre el resultado de una manera parcial. Y acá volvemos a lo que es el tema de la azaridad de la producción. Y bueno, esta técnica fue creada por Raúl Ubach y David Haar. Y bueno, también se utilizaba dentro de la fotografía surrealista el fotomontaje y el fotocollage. Breton definía al fotomontaje como una verdadera fotografía del pensamiento y la asimilaba a lo que era la escritura automática. No estoy muy de acuerdo, pero bueno. El collage no tiene nada de automatismo, pero bueno. Quizá la vinculación entre los objetos que sumarán ese conjunto final, sí, pero hay mucha intención en el collage. Pero bueno, sí que la búsqueda de los objetos para ensamblarlos sí que puede ser automatismo, pero bueno, no me parece una técnica muy trabajada. Aparte que me gusta mucho el collage, que lo veremos más con el dadaísmo, ¿no? Pero ya que lo apuntas, se me hacía raro, pero bueno. También otro fotógrafo que Brassai trabajó con la transmutación entre el año 34 y 35, hizo una serie que se titula Cliché Verré. ¿Transmutación, has dicho? Transmutación, sí. Esta técnica consistía eran grabados de negativos de cristal reproducidos fotográficamente. Esta serie la hizo Brassai en el 34 y en el 35. Ah, seguimos estando en el periodo de entreguerras. Sí. Vale. Bueno, a mí me gusta muchísimo esta. Es puro cubismo, ¿no? Parece ilustración, medio cómic, medio fotografía. Exacto. Eso sería bastante también innovador, digamos, ¿no? Sí, o sea, un nuevo lenguaje. A ver, está bien el trabajo y tal, quizás no me motiva tanto como vos. Vale, bueno. Pero ¿quieres, no sé, algún personaje que te guste, alguna obra que te guste? Bueno, dentro de todo el trabajo que hemos visto hoy, a mí me interesó bastante el trabajo de Bill Brandt, el trabajo que tiene con el tema o la relación que utiliza en su trabajo con el tema de los espejos. Y bueno, no hemos mencionado el trabajo de Man Ray, que es uno de los fotógrafos más reconocidos del surrealismo. Y bueno, nada, solamente apuntar esto, que el trabajo de Man Ray también es un trabajo muy interesante, pero bueno, nada, espero que les haya gustado el tema que hemos tratado hoy. Vale, pues muchas gracias, Vanina. Te esperamos en 15 días. Si pues hay la posibilidad de que pues nos puedas traer nuevos guiones fantásticos como estos y sobre todo nuevos temas tan interesantes como el surrealismo, que bueno, esto ha sido una pincelada y que cada cual pues sigue investigando, pero que es un movimiento más que digno y a tener en cuenta, ¿no? Yo destacaría mi frase, pues a seguir trabajando con los sueños, que nos acordemos de ellos y que sigamos potenciando esa energía del inconsciente en todos los sentidos. Vale. Bueno, un saludo a todos y bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Vanina. Profundidad de campo. anarquía de Dada carecía de cualquier límite. Poemas recitados por 6, 7, 8 personas. Tumultos, muchos tumultos entre los asistentes. Bailes frenéticos, octavillas lanzadas de forma imprevista, que proclamaban todo aquello que la sociedad temía. Bretón portando un revólver colocado en su sien. Otros dadaístas vestidos de bailarinas que se cortaban el pelo en directo. Allí en medio de ese espectáculo de variedades se lanzaban sonidos y gruñidos. Frases como: cada uno de vosotros tiene en el corazón un contable, un reloj de oro y un pequeño paquete de mierda. Y ante todo, juego, provocación, antimilitarismo y desafío. Doncs amb aquests missatges del moviment surrealista i el moviment dadaista, a les 8:42 minuts del matí d'aquest dimarts, continuem aquí a la corneta de Contraband FM. Aquesta banda sonora de la pel·lícula muda de l'any 1926, Fausto, de Murnau, hem tancat aquest espai de profunditat de campo en el que parlàvem de surrealisme amb la Marina Rossi. La corneta de Contraband FM, un programa antimilitarista a ritme de cabaret, mambo i circ. Tots els dimarts, de 8 a 10 del matí. I com us haureu pogut comprovar, si estàveu escoltant Contrabanda a les 8 del matí, si estàveu sintonitzant el 91.4 de la freqüència modulada d'aquí a Barcelona, doncs avui en aquest programa hem fet l'espai de Datos Colaterales, els titulars, perquè no hem pogut fer-lo, no hem pogut recollir la informació i també perquè portem notícies que anirem doncs, compartint al llarg del matí. I una de les notícies de les que s'ha parlat poc, diguéssim, almenys jo no recordo haver llegit masses coses o vist pràcticament res, és la qüestió de Somàlia i el recordatori de la qüestió, vull dir, doncs, la tràgica situació que viu Somàlia, doncs, a la part del que pugui estar passant a Iraq, oi? Així com de l'ocupació i la invasió d'Iraq, se n'ha parlat molt, de la guerra a Somàlia, de l'ocupació, doncs, per part dels Estats Units, també amb Nacions Unides, etc., doncs se'n parla poc. I concretament em refereixo al que va passar l'any 1993, quan un helicòpter Black Hawk dels Estats Units, de l'exèrcit nord-americà, que ja ha derribat per les armes dels milicians somalís, i això acabaria provocant doncs una massacre a la ciutat de Mogadiscio per tal de recuperar els soldats que van caure en aquests helicòpters. Doncs es van produir milers de víctimes entre milicians i persones civils no armades. I realment, doncs, bé, potser la gent ha vist la pel·lícula, Black Hawk Derribado, o doncs se n'ha informat una mica, però va bé recordar la difícil situació que va passar aquest país, situat de manera geoestratègica, doncs, molt important, malauradament, per tot el trànsit de patrulers i també per el triangle, diguéssim, o més que triangle, doncs, la zona on s'estan produint doncs, tots aquests canvis d'Orient Mitjà, no? més al sud ja. Bueno, us passaré un àudio que explica una mica què va passar aquell any 1993, ara fa 10 anys, i en tot cas després acabo de fer algun comentari i recordar alguna dada més que no pugui donar aquest documental, aquest fragment que ara escoltarem del canal Història, que no és que sigui molt recomanable. L'he editat, he tret cosetes per no embolicar la cosa i perquè, bueno, tenien algun apunt pues, bastant imperialista o que, bueno, que no valia la pena posar i bueno, pues el podem escoltar, si voleu. Era una incursión que se suponía que iba a durar 30 minutos. Pero un helicóptero americano, un Black Hawk, cayó derribado. Un Black Hawk ha sido derribado. El 6-1 ha sido derribado. Toda la misión cambió. Se convirtió en la mayor intervención bélica de los Estados Unidos desde la Guerra de Vietnam. La batalla de Mogadiscio alteraría el curso de la política exterior norteamericana. Y desde entonces cambió para siempre la historia de Norteamérica. 4 de octubre de 1993, los Estados Unidos despiertan con imágenes de horror. My fellow Americans, today I want to talk with you about our nation's military involvement in Somalia. Como la mayoría de los americanos estaba sorprendido y confuso. Tenía que asimilar las imágenes de unos americanos muertos y arrastrados por las calles. ¿Por qué los somalíes habían cambiado su agradecimiento por recibir ayuda internacional y se convirtieron en un ejército contra los soldados americanos? Estaban furiosos hasta el extremo de no solamente matarlos, sino de arrastrar sus cadáveres por las calles. Sin gobierno ni leyes, Somalia era tan solo un país nominal. Meses después del trágico incidente, Bowden colocaría su vida en manos de las mismas milicias que habían arrastrado a los norteamericanos. Cuando nos acercamos a la ciudad de Mogadiscio, nos pareció que había sido pisoteada por gigantes. Pocas estructuras quedaban intactas, casi todo había sido destruido, pulverizado. Las carreteras estaban repletas de basura y de coches calcinados. Muchas de las grandes estructuras estaban destruidas. Unas excepciones, pocas, eran las mezquitas y sus minaretes. Eso se debía a que el Islam es lo único sagrado en Somalia y Mogadiscio. Una de las cosas más terribles de este mundo es ver a un niño de 10 años con un rifle automático. Y se veían montones de ellos en Mogadiscio. Virtualmente todos los hombres iban armados. Una vez leí algo muy apropiado. Todo lo que se puede hacer con un rifle en Mogadiscio ha sido hecho ya. Y era cierto. Azotada por la hambruna, el mayor deseo de Mogadiscio se cumplió en 1992. Las Naciones Unidas concentraron sus esfuerzos para paliar la sequía en el Cuerno de África. Por primera vez en la historia moderna, el mundo se mostró piadoso con los sufrimientos de la población de Somalia. Las luchas tribales habían sido tan intensas que un gran número de personas moría de hambre. Sin comida ni pan, solo violencia. Cuando cesó la hambruna, los marines fueron reemplazados por una fuerza multinacional de paz de las Naciones Unidas. En ese momento se formó un gobierno de coalición entre los diferentes cabecillas que habían peleado entre sí. Se esperaba que cuando las fuerzas militares se retiraran, no volviera la hambruna. El problema es que casi todos los cabecillas querían cooperar, excepto el más poderoso de ellos, Mohamed Farah Idid, que quería gobernar Somalia a su manera. No tenía intención de cooperar con gente a la que esperaba derrotar. Permaneció callado cuando la presencia militar en Mogadiscio era grande. Pero el mismo día de primavera de 1993, en que los marines se retiraron, Aidid lanzó una ofensiva contra sus enemigos. También empezaron a desplegar francotiradores y a colocar minas, matando a miembros de la Fuerza de Pacificación de la ONU. Aidid se convirtió en un proscrito durante la primavera y comienzos del verano de ese año. Parecía que si podíamos dejar sin cabeza política y militar a las fuerzas de Aidid, podríamos pacificar la ciudad. En los esfuerzos iniciales por capturar a Aidid, la ONU realizó varias incursiones en la ciudad ocasionando muchas muertes entre los somalíes. Mientras perseguían a Aidid durante el verano, las gentes de Mogadiscio se revolvieron contra la intervención de la ONU. Al principio de su llegada, estábamos muy contentos. La ONU y los americanos ayudaron a la gente. El problema comenzó cuando empezaron a perseguir a Aidid. Los americanos interfirieron en los asuntos de los somalíes. Los helicópteros volaban bajo sobre las casas, aterrorizando a los niños. Era una operación de las Naciones Unidas, pero sabíamos que el poder ejecutivo radicaba obviamente en los Estados Unidos. La misma misión que había sido recibida con los brazos abiertos en diciembre de 1992 empezó a ser considerada como una fuerza invasora extranjera, particularmente por los seguidores de Mohamed Farah Aidid. Cuando las hostilidades contra los americanos aumentaron en Somalia, el ejército americano comenzó a preparar una fuerza especial en Fort Bragg, Carolina del Norte. En una misión llamada Gothic Serpent, Serpiente Gótica, los Rangers del ejército, los Navy SEALs y los comandos de la Fuerza Aérea empezaron a entrenar juntos ante un enfrentamiento potencial contra Aidid. Los envíos de alimentos de la ONU eran interceptados y el responsable era Aidid. Nuestro objetivo era capturar a Mohamed Aidid y desmantelar al máximo su infraestructura. Entrenándose al mismo tiempo que las fuerzas especiales americanas se encontraba la estrella de los equipos de combate, una unidad de máximo secreto conocida como Delta Force. Era una unidad tan secreta que ni el ejército conocía su existencia. La existencia de Delta Force no ha sido confirmada ni denegada por el gobierno norteamericano. Como antiguo miembro de la Delta Force, Wayne Long conocía muy bien de lo que era capaz. Es un equipo al que se le asignan operaciones especiales por encima de las fuerzas especiales y de los Rangers. Lee Van Arsdale fue durante 11 años uno de estos operadores secretos de los Estados Unidos. Formábamos un grupo pequeño para los estándares militares, especialmente seleccionado y entrenado para nuestro trabajo. Si digo algo más, me meteré en terreno prohibido y no deseo hacerlo. Su especialidad son los objetivos humanos, encontrarlos y capturarlos. Son los mejores tiradores y combatientes de todo el mundo, sin duda alguna. Como soporte de las misiones Delta se recurre a una unidad selecta de pilotos de helicópteros de combate. Los Night Stalkers son el 160 Regimiento de Operaciones Especiales de la Aviación con base en Fort Campbell, Kentucky. Son los pilotos más decididos que existen. Mientras las fuerzas de los Rangers se entrenaban en los Estados Unidos, Aidid asaltaba Mogadiscio en oposición a la Fuerza Pacificadora de las Naciones Unidas. El somalí medio no lee el New York Times ni ve la CNN todos los días. Principalmente cree lo que le cuentan. Y Aidid era un maestro de la propaganda. Las emisiones de radio decían que los americanos estaban en Mogadiscio para convertir a todos al cristianismo, que les iban a quitar a los recién nacidos. Les amenazaban con cualquier cosa. No costaba mucho provocar una hostilidad generalizada en aquel momento. Se creía que los americanos iban a causar daños a los habitantes de la ciudad. El conflicto principal contra Aidid llegó al máximo el 5 de junio de 1993, cuando las fuerzas de la ONU realizaron una inspección por sorpresa en su emisora de radio, lo que acarreó un levantamiento espontáneo. El resultado fue que murieron 24 soldados pakistaníes de la patrulla. Sus cuerpos fueron mutilados. El Consejo de Seguridad emitió una resolución ordenando la captura de los responsables. El almirante Howe, representante especial del secretario general, puso un anuncio ofreciendo una recompensa de $25,000 por ahí. Esto fue considerado como un insulto por los somalíes, que ofrecieron inmediatamente una recompensa de $250,000 por la cabeza de Animal Howe, como le llamaban. El almirante Howe solicitó el despliegue de la Delta Force para capturar a Aidid. Aunque la petición fue denegada por la nueva administración de Clinton, los Rangers continuaron preparándose para un enfrentamiento con Aidid. Mogadiscio era uno de los grandes mercados de armas de África del Este. Si había algo que disparase o explotara, entonces estaba en Somalia. Las milicias somalíes fuertemente armadas son conocidas como los Murian. Por supuesto, había mucho resentimiento. No hay más que imaginar que una potencia extranjera apareciera en un vecindario de Denver, de Baltimore o de Washington, arrestando a nuestros líderes a punta de ametralladora. Al poco tiempo, cualquiera que tuviera un rifle saldría a la calle a disparar contra ellos. Eso es precisamente lo que ocurrió en Mogadiscio. La gente empezó a acudir al helicóptero derribado. En el puesto de mando, los comandantes tenían una cámara justo encima de donde el Black Hawk se había estrellado. Resultaba obvio que había americanos heridos que estaban rodeados. Si no recibían ayuda, serían masacrados. Bé, doncs això és el que va passar. En lloc de deixar en aquests dos soldats dels Rangers o dels Delta Force, el que van fer els comandants, els generals encarregats d'aquesta missió, va ser intentar rescatar-los, i va ser una autèntica carnisseria, perquè doncs pràcticament tota la ciutat de Mogadiscio anava no només a linxar els que havien caigut en l'helicòpter, sinó a intentar matar també doncs en aquests soldats nord-americans que doncs estaven al vell mig de la ciutat de Mogadiscio, que doncs en aquells moments estava majoritàriament de part d'aquest senyor Aidid, que doncs s'enfrontava amb bastant d'armament i amb bastant de recolzament contra doncs les forces estrangeres que es trobaven a Somàlia en aquell moment. Bueno, jo crec que val la pena que doni algunes dades també de Somàlia per refrescar una mica, com deia, aquesta tràgica situació que viu aquest país, no només amb els falsament anomenats pirates, doncs que la premsa doncs contínuament es bomba, sinó doncs la situació dels refugiats i doncs de la guerra que es va produir, especialment a partir d'aquest moment, d'aquest any 1993, però també doncs amb la guerra interna que va haver-hi. Aviam si trobo aquestes dades i us les comento. Són les 9 i un minut. Continuem en directe a La Corneta. Bé, hauríem de recordar que posteriorment i més recentment, el 2011, Somàlia pateix la pitjor sequera dels darrers 60 anys i una hambruna causada per les condicions climàtiques, però també per la criminal especulació dels inversors internacionals que controlen el mercat dels aliments, provocant l'escassetat fictícia d'alguns productes com el gra, blat, cereal, etc., incrementant el valor final d'aquests i causant la mort de milers de persones en països que han perdut o els hi han robat la sobirania alimentària i que no poden ni conrear ni comprar els aliments bàsics per sobreviure. Estats Units, el 2011, seguia armant el govern somalí des de la toma de poder d'Obama. Se han recibido 80 millones de toneladas de armas, pese a que lo prohíben los acuerdos internacionales. A mediados de 2011, en medio de la mayor crisis humanitaria, los Estados Unidos reanudan los bombardeos con aviones no tripulados. En ese momento, en 2011, se superaba el millón de muertos a consecuencia de los enfrentamientos armados desde 1990, según publicaba un informe de Nodo 50, en el que también se incluía pues otras informaciones. Por ejemplo, el resultado final de esta barbarie son millones de muertos y desplazados forzados por el hambre y las guerras, millones de refugiados. Solo en el 2007 en Somalia había 1.400.000 personas, la mitad de los habitantes de Mogadiscio, que abandonaban la ciudad huyendo de la guerra. En 1992 morían de hambre unas 300.000 personas. Mezclando las fechas, pero para ir sumando, el 2011 se produce un nuevo éxodo y llegan cada día 1.400 personas al campamento de refugiados de Dadaab, en Kenia, el más grande del mundo, que alberga unas 400.000 personas y está desbordado. Bueno, según ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, 13 millones de personas están en riesgo de muerte en lo que se llama el Cuerno de África, o sea, Somalia, Etiopía, Eritrea y Sudán. Bueno, pues continuem amb més informació, deixem Somàlia a part i continuem amb el nostre estimat doctor Herrreis, que ja el tenim per aquí, i em sembla que avui també ens tocarà baixar al cafè de baix de la ràdio per fer la secció d'avui. Ara veurem què ens diu el doctor Herrai, si ens quedem aquí a l'estudi o baixem al cafè a fer el seu espai de resolució alternativa de conflictes. Continuem en directe. Són les 9 i 5 minuts del matí d'aquest dimarts 30 d'abril. Això és La Corneta i us acompanyarem, si voleu, aquí a les zones lliures de Contrabanda FM fins a les 10 del matí. Repetim un dimarts més aquí a la Terrasseta, al costat de la ràdio, per fer la secció amb el doctor Herrreis. Molt bon dia, una setmana més. Bon dia, senyor Jordi. Continuem aquesta setmana amb el que ens va quedar pendent dimarts passat de la mediació. Sí, correcte. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Molt bé, apropis una mica, sisplau. Sí, sí, sí, sí. Tampoc em trenqui el micro. Molt bé, perfecte. Reprenem el punt exacte on estàvem la setmana passada. Vostè m'està demanant impossible, senyor Jordi, jo fa una setmana, jo no, ni me'n recordo, però jo suposo que ens vam quedar en la primera fase per el que tinc anotat. Correcte. La collida, la collida. Ah, això mateix. Vam fer la prefase, sí, i la primera fase pròpiament de la mediació, que era la collida. Correcte. I vostè em preguntava sobre les normes, quines són les normes que s'havien de, doncs, considerar en aquesta mediació. No vaig saber respondre-li. El respecte, ah, una vegada més. Cert, cert, cert, cert, correcte. Sempre ha d'estar present el respecte. Sí, sí, sí, ara me'n recordo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sense morals, tampoc, no? Com deia abans, ni lleis ni morals, però el respecte humà propi. Exacte. Dels germans. Exacte, exacte, germanes, exacte, doncs. Exacte, exacte, exacte. Molt bé. Doncs continuem aquest primer pla, que l'escoltem molt bé. Ben a prop del micro. Exacte. Molt bé, no em jugui tant, que ja sé que vostè és una mica juganer, aquestes hores del matí vostè és molt juganer. És que clar, aquest caputxino on el posa... posa li posa carregat, el caputxino. Sí, sí, sí, sí. Molt bé. Quines normes més hem de remarcar perquè no se'ns oblidin? Bé, doncs les normes era bàsicament això, el respecte i respectar els torns de paraula. I que si tenien quelcom a dir, quan ho tessin, amb els fulls i els bolis que se'ls feliciten, faciliten, perdó. Molt bé, i una cosa que em va agradar molt, que va dir a l'anterior capítol, va ser aquesta, doncs, projectiva, no, perspectiva tampoc, aquesta progressiva doncs, retirada del mediador fins a aconseguir que les persones, doncs, que han de resoldre aquell conflicte, doncs, el puguin resoldre entre elles i pràcticament, doncs, estigui ja com un observador i hagi fet la feina prèvia perquè es pugui resoldre entre els individus que tenen les capacitats i que han de ser al final qui han de fer aquest doncs, okay. Procés. Correcte. Okay. Sí, si no, no serveix. Sí, sí, així és, així és. De fet, al final, diguem-ne, un dels grans anuncis de la mediació és que els acords no són absolutament creats per les parts. Si el mediador no intervé en res a l'hora de l'acord, l'únic que fa és ser un paper, un rol que es diu el defensor defensor del diablo, que ja en parlarem quan parlem d'aquesta fase, que el que fa és ficar a prova cada possible acord. Aviam si resisteix la perspectiva de cada de totes les parts, però no intervé en absolut. I és la fase, és el punt ja en què el mediador l'únic que fa és de simple escribano, està absolutament feirali. Fora de joc, com el futbol. Sí, Feraud, fos. Ah, Feraud. Feraud. Feraud. Molt bé. Correcte. Ja ho hem dit. Molt bé. Ara, té aquesta presència inicial, directiva. Sempre, molt, molt. Vam també jugar una mica amb aquests conceptes d'autoritat, de direcció, necessaris. I acceptats per les dues parts, no? Correcte. Però abans d'arribar a aquest final del procés hem d'explicar més coses, oi? Sí, la segona part, la segona fase, diguem-ne, seria el que és la de gestió de les diferències. Bé, perdó, m'he equivocat, és la fase del relat, la segona fase, la fase del relat. Com va la fase del relat? Vols dir? El mediador ja enceta el procés i li diu a una de les parts, o diu obertament, qui vol començar, val? Llavors hi ha una de les parts que diu, jo, va, començo jo, o es posen d'acord, i diu, va, qui comença, tu, jo i tu, va, comença tu, va, endavant, comença. Vull que sonó, a nivell subliminal, a nivell petit, això són els primers acords. És a dir, quan les parts es posen d'acord de qui parla primer, ja és una primera possibilitat d'acord. Dintre de tot el procés en general, hi ha quatre fases, quatre nivells de legitimació molt importants. Val? El primer és que les parts legitimin el mediador com a tal. Segon, que el mediador legitimi a les parts com a tal. Que les parts es legitimin a si mateixes i que les parts es legitimin mútuament. Val? Llavors, el procés de mediació està detallat de forma que progressivament les parts es van legitimant, van avançant dintre dels processos de legitimació. A la vegada també la part d'empoderament és molt important, val? És el mediador qui a través del procés ha de transmetre que ells estan empoderats per poder facilitar els seus acords o poder solventar els seus acords. Què vol dir això? Hi ha l'empoderament propi de cada persona per ser capaç de solucionar els seus propis problemes. Hi ha l'empoderament del grup en conflicte per poder solventar ells, en un grup, no? Dues persones fan un grup, per poder solventar els seus conflictes. I després és la feina del mediador de transmetre aquest empoderament. Bé, en tot el procés està dissenyat per això. Bé. Passem. Segona part, o segona fase, és el relat. El relat. El relat de què va? És molt senzill. Una de les parts diu que comença a explicar tot el seu punt de vista del conflicte. Aquí ja tu pots comprovar com l'altra part, o les parts que estan allà, que no estan narrant, sinó que estan escoltant, ja pots veure com es comencen a moure a les seves cadires. I comencen a fer... Però, saps? I conatos de parlar. Llavors, sempre que hi ha un conato d'intentar parlar, tu has de recordar a les persones de que, sisplau, respecte amb el tos de paraula, apunti el que vostè cregui, però no interrompi. Però sempre hi ha conatos, d'acord? Mm. Perquè, clar, la perspectiva del conflicte d'una part, de l'altra o de les altres parts és absolutament diferent. Val? Llavors, és una de les parts en les quals el mediador ha de ser bastant directiu. Bé, quan una part acaba el relat, el mediador o la mediadora sempre ha de repetir el que ha dit l'altre, ha de fer un resum. És el que es diu el resum. Val? Per què creu vostè que ha de fer el resum? Bé, és una mica com la negociació també, no? Em sembla que aquesta diguéssim característica també la va explicar en el procés de negociació, o potser ho va dir amb la mediació al principi. D'arriba dir la mediació al principi. Potser, però jo recordo que sí que ho va dir, que era per, d'alguna manera, doncs, donar-li força per a demostrar que allò és correcte o que allò és el que val i que vostè està atent i que, com que ho farà amb els dos, doncs, que se senti doncs, que vostè l'està escoltant i que el considera igual d'important el que diu, repetint-ho, com farà amb l'altre. Correcte. Suposo que és més fàcil de sintetitzar, però no s'ha pogut dir-ho millor. No, és correcte. I el segon punt, el que es fa, és perquè tu, com a mediador o mediadora, garanteixi que ho has entès. Mm-hmm. Val? Per una part, això que diu vostè, legitima l'altre, i l'altra part és que saber que tu ho has entès, que potser no s'ha de perdut res. Perquè, clar, tot això, mentre la persona va apuntant, va parlant, tu apuntes. Mm-hmm. Val? Llavors passaria a l'altra part. Li dones veu a l'altra part i l'altra part comença igual vas apuntant de mentres i després tornes a fer el resum. Val? Si hi hagués una altra part, doncs faries el mateix. Bé, un cop s'ha arribat a aquest punt, ja es passa a la tercera fase, que és la gestió de les diferències. Ara sí. I la gestió de les diferències es tracta de que el mediador vagi enviant preguntes a cada part perquè expressin el seu punt de vista, però diguin coses que el que facin siguin aproximar a les persones. I és la part més difícil amb diferència. I és la part on es distingeix un bon mediador o mediadora d'un mediocre. Això em sembla que també ho va comentar, l'art de fer preguntes. L'art de fer preguntes. En el moment adient i a la persona adient. L'art de fer preguntes. Preguntes obertes, preguntes tancades, preguntes circulars, l'art de la pregunta. Fem una pausa per publicitat i tornem a desenvolupar l'art de la pregunta, ja que ens ho explica amb aquestes expectatives gegantines. No, aquí no fem publicitat, és una broma, lògicament. Perdó. Pensava que havia dit o fet alguna cosa incorrecta. No, però estem a la terrassa, estem repetint la terrassa de la setmana passada, per tant, aquí no tinc l'ordinador ni a la dreta ni a l'esquerra. Això està sortint directament. Tot és correcte, el que he fet i el que he dit. Sí, estem en l'aire, a través de la unitat mòbil. Molt bé. Avui ho podem dir, avui sí. Perfecte. Això té alguna cosa a veure amb el procés circular? Aquestes preguntes circulars? El procés circular és un procés que va proposar un autor. que simplement el que fa, el que diu és que depèn de la fase de maduresa de les parts, tu vas avançant o retrocedint dintre del procés. És una forma de veure més de veure les coses, que a mi sembla molt bé, perquè no, els processos no són clavats, les fases no són clavades, sinó que en funció de tu vas acompanyant el procés de maduresa de les parts, i si et passes, si t'adones que tu vas més avançat que les parts, tires enrere, per això es diu circular. Això sí que recordo que vam comentar amb la negociació, sí, que també té aquest principi bàsic. Sí, de que cal madurar, cal anar madurant. No avançar sense que no estigui clar que és el moment, no? Exacte. Bé, les preguntes. Això és el més important, és el que distingeix un bon o un mal mediador. Preguntes, cada pregunta, cada tipus de pregunta té una clau. Vale? Per exemple, les preguntes obertes serveixen perquè la persona exposi, val? Coses generals, perquè no t'interessa anar al nucli del conflicte, val? T'interessa que expressi sentiments, situacions, percepcions del passat, la història del conflicte, però que se'n vagi lluny, que no vagi al nucli, val? Quan les parts en el procés de preguntes veus que estan col·lisionant, t'interessa que es separin, per això fas preguntes obertes. Una pregunta oberta seria: bé, senyor fulano de tal, expliqui'm, com va començar vostè a treballar en aquesta empresa, o com va conèixer vostè en aquesta persona? És una pregunta oberta. O una pregunta oberta seria: expliqui'm fins a quin punt vostè creu que tant pel que diu, el seu punt de vista no sigui respectat. Tot això són preguntes obertes. El que fa és que la persona se'n vagi a prendre pel cul, parlant en plata, del nus del conflicte. Els conflictòlegs parlem del nucli del conflicte. Moltes vegades no interessen el nucli del conflicte. Bé. O el que tu pressuposes que és el nucli del conflicte, que això és una altra cosa. El fer-se hipòtesis del nucli del conflicte, això és una altra cosa. Però després potser que sigui una altra, o potser precisament amb la pregunta oberta descobrim què és el que hi ha de veritat, exacte, de fons. De fet, el conflictòleg o el mediador mai ha de ser un colombo. Mai ha de tindre que investigar i fer-se hipòtesis. Hi ha escoles o orientacions que diuen sí, la hipòtesi del conflicte és clau. Hi ha altres que diuen, no, el conflictòleg o el mediador li importa tres nassos la hipòtesi del conflicte. L'únic que ha de fer és interaccionar, fer que les interaccions funcionin perquè ells arribin a un acord. El nucli del conflicte importa tres pitos. Molt bé. Val? Sembla molt lògic. Sí? Bé. Preguntes obertes, distanciar. Preguntes tancades serveixen per aproximar a coses que tu vols que s'aproximin i per reafirmar coses que tu vols que es reafirmin. Per exemple, una de les parts dius: sí, perquè jo quan vaig començar a conèixer aquesta persona al principi em va semblar molt brillant, perquè normalment jo considero que és una persona brillant, però clar, tinguis en compte que després bla bla bla bla bla bla. Llavors, a tu t'interessa que aquella persona digui davant de l'altre, o repeteixi davant de l'altre, que la considera una persona brillant, val? Llavors tu li preguntaràs: aviam, senyor Patatín, vostè al principi, si normal no m'equivoco, m'ha comentat que considerava i considera que fulanito de tal és una persona brillant. Llavors la persona dirà: sí, considero que és una persona brillant. Val? Utilitzes la pregunta tancada per destacar coses que t'interessa destacar. M'explico? Sí. Sí? Bé. La pregunta circular és molt màgica, perquè la pregunta circular fa que la persona a la qual preguntis la posis en una situació hipotètica o a la pell de l'altra. Tipo, si vostè, senyor fulanito, estigués a la situació del senyor menganito, exactament com hagués actuat. Val? Llavors, el senyor fulanito diu que el senyor menganito potser no estava tan errat de la forma que va actuar, encara que ell hagués actuat diferent. Empatia, una mica. Empatia. Posar-se la pell de l'altra. Correcte. Llavors, les preguntes són màgiques, perquè et poden aproximar o allunyar, poden solucionar, poden trencar els ponts de comunicació o te'ls poden cohesionar. Molt bé. Llavors, una persona que no sàpiga fer preguntes, que no tingui una mentalitat curiosa i no sàpiga articular preguntes, prego i anuncio que no es dediqui mai a la gestió dels conflictes. I no val un guió que li passi no, al col·lega que sembla que va la història. No. Una de les grans habilitats és saber fer preguntes que va incorporat a una mentalitat curiosa. Per exemple, vostè que és periodista. Perdó? Vostè és periodista? No pas. Oh, tinc res a ser-ho. No. Vostè té una mentalitat curiosa. Sempre que vol descobrir, sempre que vol, vol descobrir o vol saber, és perquè hi ha hagut una pregunta anterior. Feta externa o internament, és igual. La conflictologia demana persones que es facin preguntes i que després, a la vegada, entren formular-les a l'exterior. Val? Fase més difícil. Un cop aquesta fase s'ha superat, com se sap que s'ha superat, senyor Jordi? Com que sap que la fase de la gestió de les diferències s'ha superat? Doncs perquè hi ha hagut certa aproximació. Les diferències ja no són tan grans, per lo menys. Correcte. Tota la càrrega emocional o del conflicte s'ha desfet. S'ha desfet o s'ha apaivagat. Llavors, mica en mica van aflorant el que se'n diuen els interessos, se'n recorda vostè perfectament, eh? Un altre cop. I ja no es tracta de dir, tu ets un fill de puta, tu ets un corrupt, tu ets una basurra. Es tracta de dir, no, és que ja, a mi el que m'interessa és, o jo el que desitjaria és que... Quan comencen a aparèixer, jo és el que desitjo, perquè jo el que vull és... Ja no es parla de que aquell és una autèntica basurra! O és un cabron. Llavors... Ja no t'ho diu, sinó que vull allò que tens tu. Exacte. No? És quan estan aflorant els interessos i vindria la quarta part. La quarta fase, que és l'agenda, que es diu. L'agenda és quan s'exposa els punts que volen tractar les parts. Per exemple, bueno, imaginem una parella. Vale, ja s'ho han dit tot, tot i qual. I ara el que els interessa és... Tu els preguntes com a mediador o mediadora. Els dius... Però exactament, de què voldrien parlar? Què voldrien aclarir? Això a la quarta fase. Això a la quartíssima fase. Que igual la primera fase és ràpid, però la segona també, que és la rebat. La tercera, igual pot durar dues sessions, tres, quatre, és igual. Depèn del nivell de cabreig. Sí, sí. Per tant, en cada cas, no es poden repetir. Cada cas és diferent, com cada persona, que és diferent. Correcte, correcte. Tot i que repetiran segurament conflictes o similituds en els conflictes. Per exemple, li puc comentar si hi ha hagut algun comú denominador en les mediacions que ha fet? O ha tractat conflictes diversos? Sí, clar que hi ha un comú denominador. Sí, el comú denominador és que no es pot començar a parlar d'interessos o de coses que realment es desitgen o coses que es volen fins que no s'ha aclarit tota la càrrega emocional. I la càrrega emocional és el que costa més gestionar. Llavors, estem a la fase d'agenda, en la qual el conflictòleg pregunta això, el mediador pregunta això, i s'apunta amb un papelògraf, o un paper. Normalment només un papelògraf perquè totes les parts ho puguin veure. Un papelògraf és aquella pissarra blanca. Sí, que vas doblant els fulls que van darrere, amb un trípode. Exacte. Aviam, senyor, i vas preguntant per. Senyor Fulanito, vostè de què vol parlar? Pues a mi m'interessaria parlar de què collons amb el pis. Vale, senyora Manganita, de què vol parlar vostè? Jo vull parlar de, aviam, com qui collons paga l'escola. Quart, senyor Fulanito, de què vol parlar vostè? Jo vull parlar de què fem amb la... Amb la pensió, perquè jo no puc assumir, perquè estic al parro. Estan posant els punts. Fixi's vostè que aquí el nivell de directivitat de mediador ja va baixant, perquè és el mediador pregunta del que es vol parlar. Ja no està preguntant directament. Vostè diguin què opina de... No, ja està preguntant de què vol parlar. Val? Això és l'agenda. Quan s'arriba a l'agenda, es generen els punts, val? I després es passa a la següent fase, que és la creació d'opcions. Ara bé, l'agenda encara és una posició molt límit per fer, val? Perquè pot passar que les parts encara no estiguin madures i tornin a la gestió de la fase 3, a la gestió de les diferències. I llavors, es tracta d'això, d'anar jugant, perquè, per exemple, podem parlar del pis, val? I amb una parella, i les emocions poden tornar a florir. Sí, perquè aquell pis va ser tu que vols voler perquè jo no volia. Va ser una idea absurda teva, de les teves que tens sempre, que volies un pis al costat de no sé quantos que volies gastar. I l'altre deu dir, no, això no va ser idea meva, va ser idea teva, que tu volies estar al costat de ta mare, que si fos per mi, m'explico, es torna enrere. I llavors has de tornar a la fase de gestió de diferències. De l'agenda, gestió de diferències és el pas més cabron. El més cabron. s'ha d'afinar, doncs, aquí. Correcte. En aquest salt. Bueno, doncs ja els coneixem, ja sabem on s'ha de centrar part de l'esforç. Exacte. Llavors hi ha tècniques molt importants, com per exemple la reformulació. Per exemple, vostè, digui'm a mi que sóc un idiota. Així, tal qual? Sí. De veritat? Sí. Vostè, doctor Herrreis, és un autèntic idiota. Va, si fos, si fos mediador... Bueno, no havia dit que un idiota, l'autèntic ho has fotut així jo per sobrar una mica. No, a més, li ha fotut salsa, eh? Maldita sea. Ah, no? Ja he fet un salsa, jo li, vaig, li dic que, digués que era un idiota, no un autèntic idiota. Perdoni, repeteixo, vostè, doctor Herrreis, és un idiota. Va, si jo fos mediador, li preguntaria. Exactament, Jordi, quan vostè diu que el senyor Herrreis és un idiota, exactament, què vol dir per això per vostè? Què vol que busqui sinònims d'idiota o per què li dic així? Vull dir que no em cau bé. Vostè diu que no li cau bé. És a dir, que vostè diu que el senyor Herrreis no li cau bé. Quan, exactament, quan diu que no li cau bé, és per algun concret o és per en general que considera vostè que... No, perquè a vegades... No sé, ha dit alguna cosa que no... Que està fora de lloc. Sí, fora de lloc. Va, o sigui que vostè, senyor Jordi, considera no que, supòsit, eh? Que el senyor Herrreis diu coses que a vegades estan fora de lloc. És així? Va. Va. Fixi's, això és la tècnica de la reformulació. I si no dic sí o no, això, el mediador... Aquest... Epa, llavors... L'estic esquivant una mica, llavors, no? Jo li diria, és així? Bé, sí, sí. Sempre el mediador ha d'utilitzar les mateixes paraules. Ara bé, mateixes paraules al tanto. Si una persona diu que és un vago, el senyor Jordi és un autèntic vago, podria dir jo. Hola, amigo. Llavors, sí? Jo com a mediador no podria dir, quan vostè diu... Madre de Dios. Cenar a las 9 de la mañana. Perra, ¿cómo se atreve? Está atrasonchado. Seguim el fil, seguim. Un vago, m'estava dient sí, que... El senyor Jordi és un vago. Si jo soc mediador no diré per què vostè diu que el senyor Jordi és un vago? Mai. Val? Diria, per què vostè diu que el senyor Jordi no treballa com vostè espera? Sempre tot... Més suavitzat. Perquè si jo li dic, jo com a mediador, dic que torno a dir la paraula vago, estic legitimant la paraula vago. Vale, llavors hi ha paraules que no es poden repetir. S'agafa una interpretació de la paraula. La persona no dirà, no, jo no dic que no treballis, dic que és un vago. Si insisteix, li diràs, quan tu dius que és un vago, exactament, què vols dir amb vago? Llavors seguiràs la mateixa tècnica. Ah, o sigui, que tu dius que el senyor Jordi no treballa com tu esperaves. I tot això són processos de reformulació. En la fase de l'agenda, on estem fent aquestes preguntes... Agenda i gestió de diferències. Gestió de diferències. Gestió de diferències, ja. Molt bé. Què és? Gestió de diferències és anterior a l'agenda. Correcte. Anem a veure si vostè ho ha après. Reformulim aquest agenda. Ara me l'he jugat, eh? Gestió de diferències és abans de l'agenda i podria haver sigut posterior. He acertat. Exacte. Però no, m'interessa saber si vostè ha après el que és la reformulació. Molt bé. Va. Aquest... imagina't que jo dic, aquest noi és un il·lus fantasiós. Doncs hauria de reformular la qüestió tractant aquest il·lus fantasiós de creatiu o de idealista també, que no és tan idealista, negatiu potser. Correcte. Aquest noi ambiciós. Aquest noi és un insegur indecis dels collons. Doncs podria ser reflexiu en el fons i no estar indecis. Correcte. Això és la fórmula. Sempre, com a mai, ha de reformular, mai repetir paraules brutes. Molt bé. Quina ètica que ha de tenir aquest mediador, no? Sí, i quina despertada mental, perquè moltes vegades el dia anterior ha anat a sopar o ha anat a fer algunes cerveses i després estàveu com un idiota el dia següent i això és horrorós. Un mediador sempre, quan hi ha una sessió de mediació, sempre s'estarà super despert. Molt bé. Bueno, aquesta és la professionalitat de l'individu que fa aquesta tasca, no? Sí. Que com sempre hem dit que això de la professionalitat doncs és relatiu, és una etiqueta i li podem dir com li vulguem dir. però ja ens entenem. Algú que tingui aquells coneixements podria valdre, no? Correcte. Que per molt que tingui aquells coneixements també és humà i també pot tenir un dia dolent el dia anterior, però gràcies a això també la participació de les persones que ho volen resoldre doncs ha de ser activa, no ha de ser esperar sentència. Correcte, correcte, correcte, correcte, així és, Gerri. Molt bé. Després de l'agenda, segurament venen alguna, però poques més ja, no? Ja està, ja hem acabat. Si arriba l'agenda vol dir que ja s'ha encarat molt bé. L'agenda, correcte, ja es parlen dels temes, un a un, i en temes que igual tant s'han posat com per l'algebra, jo vull parlar de, jo què sé, del tema del que fem amb el, jo què sé, amb el piano que tenim a mitges, val? I no es toca perquè és un tema que tocant un altre ja soluciona, que simplement no importava un bledo. O jo vull parlar del que fem amb les vacances, val? Vull dir, els toquen els temes que les persones volen tocar, val? Llavors, cinquena fase, la generació de generació d'acords, val? Es posen a medida de pregunta, ok, val, tema per tema. Val, el tema del pis. Exactament, vostès què voldrien fer? Pensin exactament què voldrien fer amb el tema del pis. Si la sessió s'acaba d'aquí, moltes vegades se li diu, es dona una prescripció a les parts i els diu, el proper dia voldria que em portessin solucions possibles per al tema del pis. Val? És normalment el que es fa, el que s'intenta fer. Val? Si no, es discuteix directament allà. Val? Val. Allà es van solucionant punts de l'agenda per punts de l'agenda. Val? Sí? I el que fa el mediador és el test del diable, l'abogado del diablo, l'abogado del diablo. Els praies. És que jo també he estat a Galícia, senyor Gerroia. Ja ho sembla, ja. Els praies. Perdó? Els ceboles. Els praies. Parelles. Cebolles. Cebolles, sí. Els alos. Alos. Oh. Os alos. M'he perdut, eh? Els alos, els ais. Els ais. Les praies, les platges. Ah. Les platges. Bueno, llavors el que es fa... A costa de la muerte. A costa de morta. Perillós. Perillós. La fi del món. Sí, la fi del món. El mismísimo abismo. Bueno, mirri vostè que no vingui d'un altre puesto. El què? Els músculos o el què? A músculos. A músculos. Resituïns, a quina ria estem? Estem a la ria, ria. A les ries baixes, sempre, al fang. A les ries baixes, al fang, sempre. Va, els acords. Val? Opcions de solució. El que fa el mediador és l'abogado del diablo, que es diu que es fica... Però hi ha alguna escola gallega? De... L'abogado del diablo. Els praies. Els pimentos. Oh, vostè ha estat temps a Galícia, eh? Bueno, jo sóc un gran enamorat de Galícia. Però bueno, no és cert, de turisme, de turisme. Bueno. Els apocats, els diables. El que fa bàsicament és que cada possibilitat d'acord, o cada possible acord que generen les parts, el que fa és burxar per veure si allò resisteix. Si té consistència. Exacte, per si exemple. Si és un acord fràgil. Exacte. O... la pensió. O sigui, senyor, han arribat a l'acord que aquest senyor pagaria 600 euros de pensió a canvi de que vostè, li prestés el piano aquest que parla. Sí, sí, sí. Llavors li preguntes al senyor X. Però fins a quin punt vostè creu que seria capaç de... Ah, no, va. I fins a quin punt creu vostè, senyoreta, que li podria deixar, o senyor, podria deixar el piano aquest i no li fa falta a vostè? No, jo crec que a mi pare em fa poc quedar. Val? Testa cada solució. Val? S'ha de reforçar. A reforçar. Llavors, un cop les solucions estan allà, el mediador pregunta, volen aclarir alguna cosa més? Estan satisfets amb tot això? Volen crear un acord? Les persones diuen sí, val, que endavant. Ja ho redacta, i el mediador és molt important que ho redactin les paraules quan dit les persones, molt important. Fa un acord, el que sigui un acord de mediació, signa el mediador, la mediadora, signa les parts, i aprendre. I a més, sempre recordant que això doncs està al marge de la llei, per tant que és vinculant fins allà on els implicats vulguin. Bueno, sí, sí, ara volen fer vinculant els idiotes d'aquests que tenim per aquí, però no, és vinculant només si t'ho ordena un jutge, que la nova llei de mediació diu que hi ha casos que el jutge et pot ordenar mediar, Vale? Llavors ja trencant la voluntarietat i allò és vinculant. És a dir, el que s'arribi a l'acord és vinculant. S'ha de complir. S'ha de complir. En el cas de que no vingui donat per un jutge, no és vinculant. Simplement és vinculant des de l'empoderament, l'autonomia i el sentit comú. No, i el sentit de l'honor de cada persona. De fet, hi ha contractes privats, diguéssim, que es fan amb un paperot i que té també... Sí, és, té vinculació. Té vinculació, sí, no? Sí. Tant o més que un contracte amb el CEI o no sé què i... Sí, però teòricament un acord de mediació que no estigui ordenat pel jutge no és vinculant. No és vinculant, no té cap mena de vinculació legal. Molt bé. Jo li volia fer una pregunta perquè ja estem fora de temps, portem 30 minuts exactes, però no. Ja. Senyor Jordi, ja acabem. Només càstig i perdó. Càstig i perdó, venjança, són conceptes que m'agradarà treure. Un dia podríem sortir-nos una mica del seu programa acadèmic, sí, acadèmic, o el seu guió que ens ha presentat, per plantejar aquests conceptes, perquè a l'hora de resoldre conceptes també són importants, no? Sí. La venjança, el càstig, el perdó... Per exemple, un mediador ha d'escenificar una reconciliació amb una representació del perdó i de l'acceptació del perdó, per dir-ho. És un exemple concret? No. No cal? No. O sigui, es pot resoldre el conflicte sense que es demani perdó? Sí. No necessàriament? No. La veritat ha d'existir? De fet, rarament he sentit perdons. És difícil, no? És difícil. La veritat? Què és la veritat, senyor Jordi? La veritat de les parts. S'ha d'haver pogut, doncs... La veritat de les parts i l'escoltes a la prefase, a la fase 2 del relat. Però jo aquella veritat me la passo pels talons. Bueno, perquè cada part té la seva veritat. Molt bé. D'acord. No m'agradarà per això treure-li algun altre dia el tema del càstig i el tema de la venjança. Endavant, tingui campanes. Endavant, tingui campanes. Què vol dir? Traiem la guillotina. Treguim la guillotina, senyor Jordi. Molt bé, el càstig és necessari perquè hi hagi justícia? No. No cal. Bueno, no esperava una altra resposta de vostè, evidentment, no? Però què compensaria el que a vegades o el càstig? Un càstig pot ser un desterrament. Vostè no s'ha pogut conviure en aquesta comunitat, pot marxar. I hem fet mediació, i hem fet reconciliació, i hem fet facilitació, i hem fet mediació. Un acomiadament, vol dir vostè, no? Sí, un allunyament. Això és un càstig, no? Clarament. Sí, però això no és alternatiu. Això és un càstig, diguem-ne, una gestió clàssica de conflictes. Que no és negativa, ni molt menys. No ho considera un càstig, vol dir. Un càstig? No, seria una decisió que no és un càstig. Un càstig és més directe. Un desterrament. Sempre que hi ha un càstig, hi ha una autoritat o un grup que imposa, des de la veritat, des de la seva veritat, una pena perquè hi ha alguna persona que ha incomplert una norma que es considera, diguem-ne, acceptada per als altres, menys per aquella persona. Llavors, és una relació absolutament asimètrica. Jo... que sé com t'has de comportar, o nosaltres que sabem com t'has de comportar, i tu que tu no t'has comportat, considerem que et mereixes una agressió. Relació simètrica. Els mètodes de relació alternatius són més simètrics. Què és important, un càstig? Sí, a vegades, evidentment, que a vegades és que s'ha de gestionar des de la simetria. Sí, no? Sí. I el perdó no entraria dins d'una sofisticació del respecte? Quan s'ha trencat aquest respecte? El perdó. Si hem d'anar a buscar el perdó per solucionar els conflictes, anem apanyats. Jo crec que el perdó és una virtut. És una cosa que poques persones realment s'han fet. És una cosa sublim. No? Perdó. Molts de nosaltres no estem preparats per perdó, encara. No cal. Molt bé. Doncs amb aquest interrogant... Però vostè té un llistat d'accions, objectius? No, tenia doncs reservat això perquè vostè, si vol i té temps, doncs pugui plantejar-ho en un proper programa. Sí. Doncs va, en proper programa vostè m'ho planteja. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, doctor Herrlis, una setmana més per col·laborar amb la Corneta. Gràcies. L'esperem el proper dimarts. Moltes gràcies, senyor Jordi, un plaer per tot. Thank you. Resolució alternativa de conflictes. El sol està sortint, ha deixat de ploure ja fa una estona i inclús s'obren clarianes en aquest dimarts 30 d'abril, que començava doncs ben emboirat, amb molts núvols i plujós, i ara surt el sol i continuem aquí a la corneta de Contraband FM en directe a les 9:42, amb més coses. Ens queden 20 minutets, tenim bastantes cosetes que voldríem compartir. Així és que continuem amb més continguts en directe des de les zones lliures de Contraband FM. I el militar All Stars de la corneta d'aquest dimarts, d'aquesta setmana, és el president de la companyia Kraft International, una empresa de seguretat privada que, segons sembla, hauria contractat el FBI durant la marató de Boston, en la que van explotar dos artefactes que van matar a diverses persones del públic que doncs estava veient aquesta cursa, aquesta marató, i també van haver-hi doncs unes quantes persones més ferides. Últimament, els mitjans de contrainformació a la xarxa, a internet, estan mostrant imatges de personal d'aquesta companyia, de Kraft International, a l'escenari dels suposats atemptats que podrien ser de bandera falsa. I aquí doncs no portem informació per corroborar això, però sí que doncs donarem informació de què és aquesta companyia de seguretat privada, de mercenaris, aquesta empresa privada militar Kraft International, i el seu president és Chris Kyle, el protagonista de la secció d'avui. He entrat a la web d'aquesta companyia, que és www.thecraft.com, i diu el següent. He fet una traducció així a la meva manera, de l'anglès, i us llegeixo el que diuen ells mateixos. Evidentment, doncs, és una empresa que busca el benefici, el lucre, i s'està venent, però atenció al personatge, que no és qualsevol, aquest Chris Kyle, aquest cabronàs. Anem a veure com es ven a si mateix i què és el que diu. A veure. El president Chris Kyle, bueno, ho tinc en castellà. El presidente Chris Kyle fue despedido con honores de los marines de los Estados Unidos en 2009. Es uno de los tiradores top de la historia de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Bueno, un tirador es aquel que dispara con armas de precisión a gran distancia. Vamos, como los francotiradores. Sigo leyendo. Entre 1999 y 2009 obtuvo el récord del tirador que ha matado más blancos, o sea, personas a las que disparaba, de toda la historia militar de Estados Unidos. Bonito récord, ¿verdad? Bueno, pues según un libro, bestseller, uno de los más vendidos, que escribió el mismo Chris Kyle, esta cifra de aciertos letales asciende a 160. El libro de este personaje, Chris Kyle, se llama American Sniper. Sniper significa tirador en inglés. Sigo leyendo. La compañía Kraft International, atención, según esta página, dice que la insurgencia iraquí estaba tan asustada de Clyde que lo apodaron al Shaitán, o sea, el demonio, y pusieron precio por su cabeza. Su amplia experiencia en combate incluye asaltos de cuartel, reconocimiento, patrullas por el desierto, seguridad personal y el entrenamiento para aliados exteriores, o sea, en el extranjero. Ha formado parte de los comandos de élite Navy SEALs, que son unos grupos paramilitares de la Marina, como los que supuestamente cazaron a Bin Laden. También realizó misiones para el Ejército de Tierra, los Marines Corps y otras agencias del gobierno yanqui. Exmiembro del equipo 3 de los SEALs, Chris Clay, combatió en la Operación Libertad Iraquiana. Bonito nombre también. Como recordamos, entre otras, vamos, que estuvo en la ocupación e invasión de Irak. Y por su bravura en el campo de batalla, sigo leyendo de la web de la compañía, fue condecorado con 3 estrellas de plata, 5 estrellas de bronce al valor, 2 medallas de los marines y, atención, el premio de agradecimiento de la nación otorgada por, ni más ni menos, el Instituto Judío para los Asuntos de Seguridad Nacional. Clyde también ha sido instructor de distintos comandos de combate del ejército y los marines de los Estados Unidos, algo que ahora sigue haciendo, pero desde su propia compañía de mercenarios. El texto recuerda lo que ya apuntaba antes del libro y dice que American Sniper, tirador americano, es el libro editado por Times Magazine que más ventas ha tenido en su historia. Bueno, supongo que esto de leer la autobiografía del tirador más letal de la historia de Estados Unidos debe crear cierto morbo entre los lectores. En fin, esta presentación de la web termina con un seguido de afirmaciones patriotas, que no las leo y ya se lo pueden imaginar. En cuanto a los servicios que ofrece Kraft International, encontramos entrenamiento militar para soldados e instructores, cursos sobre legislación militar, escuela de tiro y adiestramiento para seguridad privada, guardaespaldas y a saber qué más, misiones secretas, y también adiestramiento en armas para civiles. Para terminar, vamos a ver el logotipo y el lema de la misma compañía, Kraft International. El logotipo es una calavera y el lema, atención, va en serio, dice: olvida lo que te dijo tu mamá, la violencia resuelve problemas. En inglés sería: despite what your mama told you, violence does solve problems. El presidente de esta compañía, Kraft International, el personaje Chris Kyle, de Killer, o sea, K-Y-L-E, Chris Kyle es el militar All-Stars de la corneta de esta semana. Militars All-Stars. Thank you. Bé, són les 9:52 minuts, queden tot just 8 minutets per acabar el programa, i abans de fer un repàs de l'agenda, que fa temps que no proposo doncs, l'agenda de la corneta, sí que doncs, crec que és obligat, ja que tinc la informació per aquí a mà, doncs, dir que doncs, aquesta setmana s'ha produït una vaga de fam a la presó de Guantánamo, on hi ha els suposats terroristes que, doncs, il·legalment i amb tota aquesta guerra bruta i clandestina, Estats Units està fent arreu del món. I, bé, sembla que la meitat dels 166 presos que hi ha en aquesta presó de Guantánamo, doncs, s'ha sumat en aquesta protesta amb una vaga de fam. Bueno, ja donaré més informació si... Sí, doncs el proper dia ho podem comentar. Doncs vinga, anem a l'agenda de Cabaret i Circ. Ràpidament, el 3 de maig, aquest divendres, a la Nave, l'antiga doncs, macabra reconvertida amb els nous doncs, espectacles que es fan, i els divendres doncs, acostumen a fer un cabaret. Aquest divendres 3 de maig n'hi haurà un al vespre. També el 4 i 5 de maig al Teatre Antic, al costat del Palau de la Música d'aquí de Barcelona, doncs, també hi ha un espectacle de circ doncs, recomanable. I l'espectacle estrella d'aquest mes de maig ha de ser la festa que farà Contraband FM el dia 11 de maig, dissabte 11 de maig, a l'Ateneu, la flor de maig del Poblenou. Us animem a totes i a tots a que participeu en aquesta jornada festiva de Contraband FM, en el que hi haurà tallers a partir de les 5 de la tarda, també on es podrà halar alguna cosa, i hi haurà aquest cabaret a les 9 de la nit fins a les 12. La corneta s'acomiada fins al proper dimarts, que tornarà a les 8 del matí puntualment. A veure si enxampem la conta enrere del mambo amb una mica més de ritme, que aquest matí hem començat entrebancats. Però aquí estem, hem complert la missió de les dues hores de programa, i doncs hem d'agrair la col·laboració a la Marina Rossi, amb qui hem començat aquest programa d'avui, amb l'espai Profundidad de Campo, i aquest tema que hem tractat sobre el surrealisme. Moltes gràcies també al doctor Herreis per la seva col·laboració i el seu espai Resolució Alternativa de Conflictes. Doncs això, sobretot, doncs, us esperem també a l'Ateneu La Flor de Maig el dia 11 de maig, en aquesta festa cabaretera que farà Contraband FM. Fins al proper dimarts, i potser ens veiem a la Flor de Maig, que ara et recordaré on està perquè ho pugueu trobar, ho puguis trobar. És al carrer Doctor Trueta 195. Hi ha el metro de Llacuna, de la línia groga, allà mateix. Ateneu Flor de Maig. Moltes gràcies a tothom per acompanyar-nos. La missió de Contraband FM continua 24 hores al dia, i nosaltres tornarem el proper dimarts. Salutacions i fins aviat.